en directo desde el estudio de la Biblioteca Nacional. Me olvidé, estoy hablando. Notas al margen. Linger, hablemos de Alefranov, como si Alefranov no estuviera aquí. Es un muy buen tipo, yo siempre lo dije. Alefranov lo vi en vivo una vez, tengo que decir la verdad, tocando su disco Río, uh-huh. ahí en el en Templum, creo que se llama, que me había invitado Pablo Paz, que estaba ahí tocando con él, uh-huh. y me gustó mucho lo que hace. Es la formación de Franov, Pablo Paz y Buen Chilazo. No sé, no me acuerdo. Eso fue antes. Claro, no está. Apareció Alefranov. Y había también una chica que hacía acrobacias en el aire. Sí. Mirá vos, qué lindo show. ¿Te acordás de la nena? No, no era especialmente bella, pero era muy lindo lo que hacía. Ajá. Digo, nadie... Éramos todas personas que estamos casi desencarnados. Nadie miraba el cuerpo, sino en la parte espiritual y en la forma. Pero puedo hablar de él, de lo que escuché de los discos que grabó, de los hermanos Franov, uh-huh. Río, Yusui, algún otro cuerpo que se me escapa que él va a poder decirnos. Y lo que traje para arrancar, para que presentarle a la gente que no lo conozca, es un tema de Yusui que se llama Pasando el Mar y que me parece, como todo el disco, es corto, concreto y de una gran belleza. Y aparte toca varios instrumentos, digo, tiene que ver con el tema del día. Hay un muchacho que toca el corno y después él toca guitarra, sitar y percusión y canta. Este es el laburo de Alefranov. Mientras nosotros estábamos escuchando Pasando el Mar, Alefranov nos contaba justamente lo que sucede cuando pasan el mar y se llegan hasta Japón a tocar con el mono y con Kawasaki. Y unas historias que para nosotros son como cuando sale la selección a jugar a la pelota, nosotros escuchamos. ¿Cómo va, Ale? Bien, muy bien. ¿Bien? Che, ¿cómo es esto, lo que estabas contando? Porque este es lo que escuchamos, es un Franov atado, ¿no? ¿Qué pasa justamente cuando no hay reglas y pueden...? Sí, ya, es como dos caminos completamente distintos. Uno es el de la forma, donde uno se dedica a interpretar algo que está y que... Aparte, homenajeás, si no es tu tema, tratás de lo mejor posible eso. Y lo otro es... salir con amigos o compañeros con los que hay cierto código a improvisar así a la nada y, uh-huh. y es una nada que ya no es, que podría decir, bueno, es ecléctico porque ya no es ni jazz, ni rock, ni Es lo que encuentren y el humor de ese día, además. Sí, el humor de ese día, la energía de ese día. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora con Buen Chilazo y con Pablo Paz? Con Pablo Paz. Con 1971. Sí, tenemos una propuesta que es así, es 100% improvisación y barbarie. y bueno, ahí va, ¿viste? Teniendo en cuenta ¿viste? El dominio que tiene, por ejemplo, Wenchi, ¿viste? Tiene mucho rango dinámico. Está bueno siempre encontrarse con personas que te ofrezcan un rango dinámico. Que un día puede hacer una cosa y otro día puede hacer otra, ¿no? Claro. Si no, ya encontrás que siempre hagan lo mismo y ya. Claro. Ahí ya te empieza a caer. Las limitaciones son el guión de esa noche. Claro, claro. Sí, un poco eso. Che, contanos para quienes no solemos ir a ejecutar con nuestros amigos así tan libremente. ¿Hay normas? Ponen, vamos de acá hasta acá, o arrancan y como estamos hoy, vamos. Sí, es así. Lo que pasa es que hay un entendimiento como espiritual de darse cuenta cómo estás, qué está sintiendo el otro, para dónde va, oír. O sea, creo que lo básico es 50% tocar, 50% escuchás lo que pasa. Lo que está haciendo. O más, por ahí más porcentaje de escuchar porque son más músicos que vos. O sea, no puedes tocar miti miti el resto, sino que tenés que tocar por ahí en un 25 y el otro 75 es cómo reaccionás a lo que, por ejemplo, no sé, tira Pablo Paz una línea abajo. Bueno, ahí yo me hago un contrapunto. Sí. O sea, ahí invento un juego. Y ahí la batería también, por ahí de golpe estaba Bendou, ¿viste? Pablo Bendou, que es un animal, yo no lo conocía tocando y me encantó. Pablo, la armó Pablo, entonces Pablo dijo, che, va a estar Bendou, que es buenísimo. Un animalito. Luego andale. Y tiene, claro, tiene un humor, porque el tipo está de golpe, hace tu, o sea, el rock, ¿viste? Y de golpe, bien pedo, ¿viste? O sea, tira una ensalada ahí, ¿viste? De platos. Ahora, es interesante, porque lo que decías de la conexión entre los músicos cuando están tocando, en realidad, en todo grupo, aun cuando hagan jazz o música de cámara, en realidad esa parte de esa sensibilidad está siempre. Claro. Lo que cambia en este caso es que nadie sabe lo que va a venir a continuación. Claro. Porque cuando estás tocando algo ya escrito, sí, todos saben lo que va a venir. Digamos, hay como gradientes, está desde lo que sería la música de cámara escrita, donde el violinista y el pianista saben cada nota, pero lo que no saben es por ahí el tempo de tal parte o la intensidad, porque las cosas cambian en el vivo, hasta el jazz, donde hay partes improvisadas y otras que están fijas. Claro. Y esto ya sería, 1971, sí, sería lo sí, exactamente el otro punto. Si tomáramos la música clásica escrita, esto sería lo opuesto. Sí, lo opuesto. Pero lo que sí permanece siempre inalterable es esta conexión con el otro. Claro, la conexión con el otro está. Es indispensable para hacer música en grupo, ¿no? Y sí, tenés que estar ahí escuchando. O sea, si no, empieza el aburrimiento. Cuando uno no escucha o te das cuenta que el otro no te está escuchando tanto, decís, ah, mira, ya hago así, es lo mismo que lo hago. Claro, claro. Che, hay videos de las sesiones históricas que se grababan en Blue Note o en The Verve, cuando los bichos como Coltrane, Dolphy se juntaban a tocar, y hay esta sensación de que hay un orden, pero de que pues es puro mood, ¿no? Sí, incluso sí, sin verse y de puro oficio, hay como un recorrido nada más que por las posibilidades del otro. ¿Entendés esos videos de otra manera? Porque ahora que lo contás, lo puedo entender más. Sí, lo que sucedía ahí. O sea, sí, bueno, en realidad, claro, creo que de todos modos en esa época todavía no existía tanto la música acéfala, ¿viste? Ajá. Siempre Coltrane se mandaba a hacerte un solo de 40 minutos por ahí, pero por ahí tocaba una cabeza de 2 compases, ¿viste? Ajá. O de 10 compases, no sé, un temit. O sea, había un siempre orden, te regalan una cabeza. Hasta Ornette Coleman, ¿viste? Los temas de Ornette Coleman son un delirio, pero tienen un patrón. Claro. Y después se van al joraca. A mí me gusta, o sea, más en términos de jazz. Tengo una remera de mi proyecto de jazz. Ah, mira. Que es la Focas Band. Y esta es la Foca. Mirá, la cámara muestra, y podemos mostrar a la cámara uno, la remera negra con la foca de Ale Franov. En blanco. Que tiene una revista, porque es una historieta. Ah, mirá vos. Sí, pero se puede ver en algún lado. ¿Cómo sí, acá. Acá, solamente hay que venir. En este puesto. Puedo sacar una foto por ahí. Claro, ahí sí, sí. Ahí está nuestro camarógrafo, Gonzalo Cladera, sacando fotos. Che, pero se puede conseguir, por ejemplo, hay un sitio en la red donde se pueda bajar o se puedan acercar a Revi. Sí, ahí, o sea, hay un MySpace que se llama Focas Band, o sea, MySpace/Focas Band. Y ahí estamos con Américo Velotto y Carlos Rivero y yo, o sea, es un trío. Ajá. Y bueno, y ahí está, bueno, es jazz, o sea, el concepto es ese, es temas y jugamos, improvisamos y nos vamos lejos, pero hay temas, digamos, hay lugares de tierra, que también hay una conexión con el público, porque cuando te vas tan a un lugar tan introspectivo. Nos dejás a nosotros afuera. Claro, muchas veces a veces digo, uy, qué heladera. ¿Se sintieron bien afuera? O sea, claro. Perdés esa conexión. Está bueno. En cambio, con los temas, muchas veces presentás un tema, hablás, che, le están pasando bien, suena bien para afuera. Sí, sí. A veces no tenés ni tiempo de preguntar si sonó bien. Claro. Vos te metiste en una multiprocesadora y por ahí estaba mal el sonido. Alguien claro. sabía, pero no se pudo comunicar con nosotros para en ayudar. En mitad del torbellino. Claro, a veces... esos proyectos que perdés esa cosa, ¿no? Che, una de las cosas buenas de este año es que de hacer el programa desde la Biblioteca Nacional es que nosotros podemos pedir a nuestros músicos que traigan música querida, ¿no? ¿Qué trajiste? Yo traje así, encontrando unos discos dando vueltas por ahí, en casa, encontré un disco que me gusta mucho, que de Indonesia. Ajá. Que es música tradicional de Bali, que es unos rituales, uno que se llama Kecak, que son como. Que no sé si vieron la película Baraka, que se pone, bueno, el ritual del mono, que es que son 50 y 50 monedas, que cantan, es un coro que a mí, para mí me produjo un antes y un después de escuchar de la música, o sea, como dije, wow, esto, como cuando escuchás por primera vez a Shankar, viste, con el sitar, son antes y después, viste, o sea, a mí esto me encantó. Y lo otro lo veo conocido. Y lo otro, claro, después dije, ah, acá está Mateo, Mateo. Que Mateo también es lo más. El otro día volvimos de un viaje y puse otro CD de Mateo que se llama El Tartamudo, que son todos como copias piratas de bueno, el tipo era lo más bohemio del mundo, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. Es maravilloso. Trajiste Mateo Solo Bien Selame, trajo Ale, que es un disco muy, muy querido por todos, creo, y que aparte lo presentó el Club del Disco también. Sí. Y que hablamos mucho de este disco en el programa que estuvo Pablo Paz, ¿te acordás? Sí, decíamos que es. Porque es un. Sí, todo se junta acá. Porque es un disco que está hecho en realidad por el uruguayo, por Piris, en el estudio, porque es pura postproducción este disco, porque Mateo dejó fragmentos de cosas, y algunas canciones medio que se las inventó un poco Piris, es buenísimo. Conocen la historia, Mateo dijo voy a comprar un paquete de cigarrillos y no volvió nunca a Ion, donde estaban grabando. Sí. aparte él quería borrar todo. Pero quiero decir algo aparte, para que se entienda, no era una estrella, era el primer disco de Mateo. Claro, habían conseguido grabar el primer disco de Mateo. O sea, no es, ni siquiera es como si lo hiciera ahora, que tiene 3, 4 discos grabados. No, era su primer disco, lo habían traído especialmente a Buenos Aires para grabar en Ion. Y el tipo dijo voy a comprar Fasos y vuelvo. Y no volvió nunca más con este video. Che, pero ¿qué tiene Mateo? Ale, porque digamos, cada día la figura de Mateo viene tomando como cada vez más fuerza, que la inspiración del loco, la libertad del loco, la armonía, ¿qué encuentras? No sé, yo te digo, mi primer encuentro con Mateo fue este mismo disco, pero en vinilo, que me lo regaló Nevia, que Nevia entró a una disquería, Lito, y se le vio como 5 o 6 discos de Mateo, del mismo, se los compró todos, ¿viste? Se estaba tipo. Y nos regaló a mi hermano y a mí uno de estos. Y cuando lo primero que escuché, dije, uy, loco, este tipo canta todo mal. O sea, está todo desafinado, qué jodido, qué desgarrador, ¿viste? O sea, como que medio que me chocó un poco la oreja. La primera escucha es brava. Es brava, ¿viste? Inclusive Cuerpo y Alma. Yo ya era fanático de este disco y de otros. Y cuando hace un año, cuando el club dijo, sacamos Cuerpo y Alma, y escuché Cuerpo y Alma, dije, uy, cómo, pobre tipo, cómo declinó entre el disco aquel y Mateo Inocente y esto, ¿qué es? Y La Mosca también. Y pero después lo empezás a escuchar y te das cuenta que no. Claro, después hay otras cosas. Y que es todo mentira, porque, por ejemplo, lo que hace el boliche en Cuerpo y Alma, que alguna vez la pasamos acá o la vamos a pasar, es a propósito que canta así. Es una manera de cantar, está explicado en el arte del disco. Es una forma de cantar que es completamente intencional, no hacía nada. Sí, no estaba desafinando, era que estaba pinchado. Es una especie de arpegio infernal. En el disco decía Sprachgesang. O sea, es una cosa medio cantada y hablada. Se dice en alemán Sprachgesang. Parece que es una cosa así medio como del Lied alemán. No sé, qué sé yo. Tipo, estaba en otra. ¿Qué vamos a escuchar entonces? ¿El Gamelan, Indonesia o Mateo? ¿Qué querés? Bueno, podemos empezar por el Gamelan, que fue lo primero que saqué. Dale. ¿Querés que...? No sé, te puedo decir. Ponelo ahí en el tocadiscos. Aprendé el Winco y elegiste un tema. El último tema, por ejemplo. Ahí va, el último tema que que vendría a llamarse Baris. Algo así como. Ahí está, Baris. Esto es entonces de Gamelan y Kecak, ¿no? Sí, Kecak. Gamelan es la orquesta, el instrumento ese. Sí, son una orquesta. Orquestas de Indonesia. Ahí va. Thank you. En el medio se perdieron la mejor parte porque además de Ale Franov, que está preparándose para tocar el piano acá en vivo en la Biblioteca Nacional en Notas al Margen, la nueva temporada 2009, yo me compré una remera de la Focas Band, que está buenísima. Y además el loco está trayendo los cómics que está haciendo, que son los amigos de la Foca. Así que hay tres buenas razones para ir a verlo a Ale Franov. Lo que hace, que ya nos despunta, las remeras y las revistas. Está buenísimo el merchandising de la Focas Band. Che, ¿cómo es este laburo? ¿La autoeditás? ¿Hacen todo ese laburo? Sí, o sea, digamos, la propuesta más, la parte gráfica la llevo a cabo yo, soy como... Uh-huh. Y además soy el líder del grupo, como que me encargo de las dos cosas. Y trato de cohesionar la música y el cómic, para que sea, es algo re pop, digamos. Es jazz, pero como el componente del cómic le da el pop, que muchas veces el jazz... Queda esa cosa austera que solamente es audio. Sí, sí, sí. No sí. Se le pone una. Eso, ¿y cómo es esta búsqueda, por ejemplo? Porque esta cosa que complementa el color, el diseño, el story, la trama que complementa lo que haces en sonido, ¿lo encontrás? ¿Lo buscaste? ¿Cómo lo venís laburando? Sí, es una cuestión porque, digamos, el personaje de la Foca dispara una cosa muy de jazz, como si fuera de Big Band, ¿viste? Ajá. Según es así. Ajá. Entonces yo tenía música compuesta que la adapté un cacho y después empecé a componer medio en el lenguaje que me pedía el cómic. Ah, mira. Trabajar a pedido de la Foca. ¿Viste? Acompañando la estética. Entonces, que es un jazz medio Henry Mancini, ¿viste? Ah. Tiene esa cosa media de, ¿viste? De Big Band, de. ¿Viste? De la Pantera Rosa, jazz. Muy melódico. Muy melódico, muy melódico. Claro. Qué bueno. Y Américo es un cantante con la trompeta increíble. Ah, sí. O sea, como que es el frontman de la banda, es él con la trompeta, digamos. Ajá. Ale, ¿y hay proyecto de disco? Sí, sí, está el proyecto de disco, está activado, estamos demeando y bueno, tenemos al tanto. Sí, no, más bien, eso, obviamente. Queremos estar ahí cerca cuando esté por salir. Yo les recuerdo que para más data pueden visitar el MySpace tradicional, myspace.com/, y en este caso es Ale Franov, por un lado, y el otro lado es Focas Band, ¿sí? Así que tenemos dos lugares en el MySpace. Y también les recuerdo que Ale Franov tuvo un disco, Yusui, que fue catálogo del Club del Disco, y que por ahí, si hacen un esfuerzo y son socios, pueden conseguirlo todavía. Está casi agotado, está agotándose, pero todavía se puede conseguir alguno. Así que métanse en la página del Club del Disco. Y como Ale Franov estuvo en el catálogo del Club del Disco, es siempre parte de la agenda del Club del Disco. Es decir, que si él tiene una fecha y la anuncia a través de la agenda del Club del Disco, ustedes se enteran y pueden ir a verlo. Así que ténganlo presente. Los artistas que pasan por el club después están genera en la agenda. Está bueno. Y la agenda del club solamente están los artistas del club. www.clubdeldisco.com agenda. Pinchen ahí. Listo. Sí, lo otro que nos sucede con Lale es que el loco tira nombres así, digamos, viene, pasa, dice Nevia, Kawasaki, ¿Qué fue lo mejor que encontraste en el viaje con todo ese gentío, con toda esa monada? El viaje de Japón. Sí, el viaje de Japón o todo tu viaje. El viaje. Claro. Wow, no sé, mucho. Hay mucha alegría, digamos, acumulada. Fue como un nutriente para seguir y seguir cada vez más en el camino. Y, digamos, me siento como medio en el medio todavía. Siento que me falta mucho por transitar, pero esa alegría es como el combustible para seguir en el camino específico que quiero seguir y no desviarme y quedarme atascado en algún otro métier, otro oficio no tan agradable dentro de la música, que los hay. Claro. Quedarme solamente en tocar y componer y hacer mi música lo más posible, pero no sé, te podría... ¿Querés más nombres? Claro, más vale. ¿Más nombres? ¿Qué puede ser? David Byrne. No, claro, eso. Juana Molina, con Juana sí. Sí, bueno, acá tenemos una discusión con Juana Molina, me parece genial y adorable. Y otra gente que no voy a mencionar me la discute. La es castigada. Sí. ¿Por qué la castigan tanto? Es que es muy ácida, ella tiene su componente que produce como que molesta a algunas mentes. No sé sí, pero por otro lado genera tuvo una corriente musical muy interesante, ¿no? Autoproducción y de búsqueda personal. Pero aparte es como la defiendo a Juana desde sus composiciones, que es muy original. O sea, muchas veces dicen, no, pero era mejor como actriz, ¿viste? Ese tópico es increíble. No como músico hubiera vuelto a la tele. No es así. Yo no pienso eso, lo que a mí me pasa, y lo voy a decir a la a mí reconozco que es una buena compositora y productora, me deja un poco frío lo que hace. Claro. Me resulta ella un poco fría en su acercamiento como cantante y como música, y entonces, nada, pero claro. Eso no quiere decir que la tenga que denigrar. Claro, tampoco se va a poner a hacer latín para las cosas. aceptar a todos los... Claro. Lo que pasa es que se espera siempre, Ale, de una persona que viene de una cosa tan masiva como la televisión, que sea igualmente masiva y exitosa en otra cosa que encare. Y eso es un error muy grande, ¿no? Hay que juzgar a la gente. Me parece que Juana es mucho más original como música que como actriz. Además, claro, no, y... Pero bueno, no me gusta, ¿qué va a hacer? Una... No, está haciendo una carrera también de la hostia. Sí, sí. En Inglaterra. Sí, increíble. Sí, en el sonar, es en el sonar gallego, es una loca. Pero no todo le puede gustar a todo el mundo. Que hable conmigo, decís, si la ves, que venga y yo hablo con ella, alguien que le escucha. Che, Ale, muchísimas gracias por venir, compartir con nosotros el programa. Nos divertimos mucho, la verdad es que necesitamos otro programa más para charlar con vos, se nos fue la mitad de la charla afuera. Sí, buenísimo, así que vamos a volver a hincharte para que vengas a compartir con nosotros. Gracias a Gonzalo Pradera que hizo la producción, a nuestro maestro Darío Cataife que hace la puesta en el aire, gracias también a las radios que siempre nos acompañan a través de las cuales podemos salir, a Lucas también que vino a acompañarnos, hizo el aguante para que Lari se viniera y estuviera con nosotros hoy, Antena Libre en el Comahue, Radio Arte en Caimán Chubut, a FM La Azotea en Mar del Plata, FM La Calle en Bahía Blanca, a La Tribu en Buenos Aires y a FM en Tránsito en la Patria del Oeste. El Far West. En el Far West. Van a escucharlo, sí, vamos a quedarnos. Nos vamos escuchándolo, Ale Franov. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Vasilev. Nos vemos la semana que viene. Notas al margen. Thank you.